Hola, muy buenas tardes. Os pensabais que ya os había liberado de mí, ¿eh? Pues no, aquí seguimos emitiendo en directo por Radio Malva, por el 104.9 de los programas marítimos y por radiomalva.org. También estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y de Radio Topo de Zaragoza. Por aquí, hoy no vamos a dar mucho la brasa, de hecho para compensar tanto lo que hemos dado la brasa hablando y quejándonos y todas esas cosas, vamos a para equilibrar la balanza poner bastante música. Empezamos con The Dead South. In hell I'll be in good company. En el infierno estaré en buena compañía. Coming home with you. knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stop, shirt like me on a tree. After I count down three rounds, in hell I'll be in good company. Ahí sonaba The Dead Soul. Y bueno, un poquito, así que voy a dar un poquito de la brasa, no me puedo callar. Lo primero decir que sí que salía voz un poco parda, pero que en realidad es por falta de comunicación. También tengo que asumir mi parte, que no sé comunicarme bien, pero que yo en realidad, cuando digo las cosas así un poco enfadado, estoy enfadado con los poderosos. O sea, aquí eterna hostilidad contra cualquier forma de autoritarismo. Entonces, ahí arriba alguien está soltando pasta. Entonces, si alguien suelta pasta, esa pasta es poder y es autoritarismo. Las personas a las que se lo digo, pues claro, pues están relacionados con esa gente que está invirtiendo en Radio Malva. Entonces, yo estoy muy enfadado con ellos, pero con las personas que hay en Radio Malva, yo entiendo que esto es un marrón. Aquí el que viene, aquí no se viene a ganar dinero ni nada, eso, desde el primero hasta el último, por muy bien que te vaya. Eso es algo que pues, lo debería haber explicado mejor. Pero que haya dineros moviéndose por aquí, pues me preocupa. Y que haga preguntas, pues tampoco pasa nada, ¿no? Por preguntar, ¿eh? Son preguntas incómodas, pero yo no sé, o sea, la persona que trae eso, pues no es un ataque, es una pregunta hacia la empresa que está haciendo gestiones con Radio Malva, que considero que no han sido suficientemente bien explicadas. Y bueno, seguimos con la siguiente canción, Beautiful Tango. Tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, come to the world. And baby, let me show you things. Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. Cause we've got time, yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? The place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Don't go if you wanna know. I love the way you move and the way you put your hands on my hips. you take it slow. Makes me feel like I'm on a river flow. Cause we've got time, and yes, we've got time. Beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful stranger, in the depth of your arms. Beautiful stranger. Sonaba Beautiful Tango de Indy Zahara. Vamos con la siguiente. Que es I'm Gonna Be Fine de John and Roy. Y eso de pin pin, ese pianito que suena por ahí, es de 8 bits, lo cual lo hace más meritorio. We're down here, we're I ain't wrong, going away, but I'm gonna stay, building a home, out of the way, it's gonna be fine, it's gonna be fine, it's gonna be fine, it's gonna be fine. Sí, sí, sí, sí, este sí que sale, sí, sí. Está con el cuello. It's gonna be fine, it's gonna be fine, it's gonna be fine, it's gonna be fine, it's gonna be fine, it's gonna be fine, it's gonna be fine, it's gonna be fine. Pues eso decían John and Roy, it's gonna be fine, va a estar bien. Y la siguiente también es de John and Roy. Va a estar bien como todo este programa, por fin tengo micro. Eso, puede hablar Alfonso, que teníamos, mientras canción y canción estábamos ahí, que el cable del micro del que está en los mandos no funcionaba bien. No saben ustedes lo que es esto de Radio Malva con cables, menos mal que está Luis aquí haciéndose con los mandos. Y la siguiente también es de John and Roy, Let It Go, déjalo ir. might go where I want. Poets hands me down, and I won't go home now. Hold my dog and let me issue this. I'm okay, hey, hey, yes, I'm okay. Cause I've seen that this life ain't meant for grief. I'm not gonna be a victim. No, I'm not gonna be a victim. One many great men for me I've tried to succeed at this thing. Me no, but oh no. One many great men have tried to succeed at this thing. All love is yes. Yes, I love you so. In the town at your face, oh, fight in these arms of mine. No, no, I'm not called to let it go, let it go. Let it go, let it go, let it go, let it go, let it go, let it go, let it go, let it go, let it go, let it go. Ahí sonaba Let It Go de John and Roy. Y bueno, sí, hay que dejarlo ir, claro que sí. Y bueno, todo ese enfado pues tampoco es por mantener la pureza de una radio libre, de que realmente... Que también, pero bueno, lo de que seguimos el manifiesto de Villaverde y todo eso, y lo de ni directa ni indirectamente y todo eso, pero bueno, todas esas cosas, pues yo qué sé, uno puede hacer como los holandeses con la hierba, que lo llaman geodag, que es mirar para otro lado. Si va a dar muchos problemas, pues se mira para otro lado. El hacerte el sueco de toda la vida. Sí, vamos con la siguiente. Graham Nash, Military Madness. Sí, porque esa es la otra que estamos viendo ahora, una locura militar. Having me. Pues ahí sonaba Graham Nash con la canción de Military Madness. La locura militar. La locura militar, que es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Aquí ya está, le podemos ahí aplaudiendo a los... Tenemos la guerra por la televisión. Sí, es una cosa así, una barbaridad. Bueno, lo que quería contar antes, que no me ha dado tiempo, y es que ¿por qué me enfado tanto si no es la pureza? Pues eso no es para enfadarse, pero sí que hay una cosa que me enfada mucho y es el rollo de voluntariado, ¿sabes? El pringaillo ese voluntariado que ve cómo pasa la... está ahí, se dedica a currar y no sé qué, explotación esclava, ya no precaria, esclava, el rollo del voluntariado. Entonces, cuando me veo en esa posición, pues bueno, me enfado de alguna manera, veo que esto, pues que la tierra es para quien se la trabaja y que aquí hay un estudio y que aquí hay unas ondas y aquí hay una movida. Y la radio para quien se la trabaja. O sea, la radio en este caso es para quien se la trabaja, exactamente. Entonces esto, pues aquí se pueden hacer muchas cosas, pero si hay gente que saca rédito y saca beneficio de económico de gente, no estoy hablando de personas que estén dentro de la radio, sino gente que es ajena a la radio, además, porque si fuese dentro de la radio, algunos se los tienen más que merecido. Pero gente de fuera que, pues eso, pide subvenciones y como las pide y aparece el nombre de Radio Malva, pues tiene más puntos y entonces la saca y entonces pues eso la saca gracias a mi esfuerzo. Entonces de momento me declaro en huelga. Let it go, lo dejo ir. Y vamos con la siguiente canción, Idle Days. Ahí sonaba Mount Groxial. Vaya pandereta. Sí, sí, de Idle Days, días de iniciativa. Las iniciativas molan un montón. Y la siguiente canción, Ding Dong, llama a la puerta. This is the takeover. Stateside Ambrose, big up yourself. next one, this a one hardcore. And I know that you can't take no more. Now let my wine to the one bass line. I move them body to the body, it a shine. The look good through them on the front line. And I know them a move on time. Them a jump and show them feel the sunshine. Light a flicker, them feeling the vibe. Saturday night should be staying alive. And I know that you one of a kind. Now lift up your hand and smile every time. People are asked what I want with mine. Can't you see that I'm drawing the line? And I know that I'm taking my time. When you hear the song, you wanna sing along. Start tapping your feet to the one ding dong. When it hits the street, you're gonna feel the beat. Cause you feel the heat from the one ding dong. When you hear the song, you wanna sing along. Start tapping your feet to the one ding dong. When it hits the street, you're gonna feel the beat. Cause you feel the heat from the one ding dong. Put on my show, homie, rock steady. Girl, let me fight like Tom and Jerry. This your brand new, tell me said heavy. We know it, I gonna make them merry. One girl, she a girl, she a boss, a cherry. Now me get big and she want for me money. Look on me face, I me not say funny. Boy, me can't take no more. Big up me friend and selector. Big up the one them call the Knockstar. Big up the man them from Rima. And me family from Jamaica. Girl, left out me son and me daughter. Give thanks and praise to the father. Yeah, this one from the original tier. And me now wait no longer. When you hear the song, you wanna sing along. Start tapping your feet to the one ding dong. When it hits the street, you gonna feel the beat. Cause you feel the heat from the one ding dong. When you hear the song, you wanna sing along. Start tapping your feet to the one ding dong. When it hits the street, you gonna feel the beat. Cause you feel the heat from the one ding dong. When you hear the song, you wanna sing along. Start tapping your feet to the one ding dong. When it hits the street, you gonna feel the beat. Cause you feel the heat from the one ding dong. When you hear the song, you wanna sing along. Start tapping your feet to the one ding dong. When it hits the street, you gonna feel the beat. Cause you feel the heat from the one ding dong. She wants to be free. Look how me cool and how me Irene. Big up your chest, you're moving lively. I'm in Argentina, not English tea. Can you feel the vibe? It's one of a kind. These dangerous minds, you should be staying alive. The problem is, it's hard to find. Style of impress, rewind. Hear this one, it's the originator. Kick out your foot, put it back on the floor. Hear this one, this a one hardcore. And I know you can't take it no more. When you hear this song, you wanna sing along. Start tapping your feet to the one ding dong. When it hits the street, you gonna feel the beat. Cause you feel the heat from the one ding dong. When you hear this song, you wanna sing along. Start tapping your feet to the one ding dong. When it hits the street, you gonna feel the beat. Cause you feel the heat from the one ding dong. When you hear this song, you wanna sing along. Start tapping your feet to the one ding dong. When it hits the street, you gonna feel the beat. Cause you feel the heat from the one ding dong. When you hear this song, you wanna sing along. Start tapping your feet to the one ding dong. When it hits the street, you gonna feel the beat. Cause you feel the heat from the one ding dong. Y me acaba de recordar, Alfonso, de que es verdad, el otro día fuimos a una visita que nos hicieron al Moving, de una exposición que hay de cómo es la propaganda franquista. Una exposición magnífica. Sí, sí, muy recomendable. Vale, tuvimos una visita que sí. Nos comentó el... un poco excesiva, ¿no?, de duración, pero estuvo muy simpática. Sí, sí, de hecho está grabada, aquí saldrá en algún momento, pero queda tiempo que esté, pero si pasáis por el centro, ahí en el Moving, pasaros a verla, porque... Está dedicado a la publicidad del franquismo, cómo el franquismo se hacía publicidad. Sí, sí, sí, sí, cómo conseguían ahí, ahí contaba historias así como cuando, cómo conseguían que buenos diseñadores se dedicaran a hacer sus concursos. Bueno, en realidad basaba mucho en el de, como eran 30 años de paz, ¿no? Sí. Y le comentaban de, oye, ¿por qué no te has presentado al concurso? Y decía, no, es que nosotros solo nos dedicamos a la movida privada, así a la publicidad. Y ya le dice Fraga, Pues es una pena, porque si no os presentáis al concurso, ya no vais a poder hacer más de eso. Y claro, no vais a poder trabajar más en España. Exactamente. Y claro, los individuos que eran la empresa, la de publicidad, líder en aquel momento en España, pues se presentaron al concurso. Hicieron un trabajo maravilloso. Claro, y lo ganaron. Entonces, pues el franquismo pues utilizaba pues esa imagen, pero ellos y un montón de gente más, que diseñadores que en esa época pues habían recortaban incluso algunos diseños soviéticos, incluso así, con gente muy buena, diseñando imágenes, todo el plan, pues todas las mentiras. Una imagen muy moderna, lavándole la cara al fascismo, pero una imagen súper moderna. Te la recomendamos, Carolina. Y vamos con la siguiente canción, Panza, Panza, de King Chronic a Barrio Populare. Pažnja, pažnja. Za nekoliko minuta stiže Balkanski ekspres iz Hamburga na drugom peronu. Polazak je za 5 minuta. Sonaba Panja Panja de King Chronic en Barrio Popular. Es que me recuerda a estas fechas, es justo la semana que viene es el Iboga, al cual, bueno, esto no es publicidad porque... ¿Qué es el Iboga, Luis? El Iboga es un festival de música, está guapa la música, a lo mejor, muy muy muy bien, y pero tiene unas partes así como, pues eso, unos chavalitos de Madrid así de... tal, se han venido ya a montar la movida, y bueno, la música, la verdad es que... ¿Dónde lo montan? En Tabernes de la Valdigna. Allí es aquello parece un campo de refugiados. O sea, imaginaros sin una sombra con la que está cayendo aquí y sales del festival y no hay sombra. Bueno, sí puedes pagar. Hay playa. ¿no? Sí, pero al sol, sí, sí, playa, tienes que andar un rato al sol y pues eso, yo, la gente durmiendo por ahí, por las sombras de los edificios. Que yo acabo de estar una semana en Mallorca, Luis, y entre la una y las siete estábamos en casa. Claro, pues allí no hay casa, claro, si te pillas la casa y eso, pero el festival no hay casa, entonces allí mueres. Y luego aparte hay más cosas que es importante recordar si vais a este festival o, o como a cualquier otro, y es la explotación a la que está sometida la gente que trabaja en esos lugares. Sí, de eso se habla últimamente, hasta ahora no se hablaba nunca de eso. Claro, es que antes era como estaba muy bien ahí, nos traen, genera riqueza, pero genera riqueza para al final, pues eso, gente que viene de fuera y se monta sus negocietes y tiene gente pues trabajando horas a 10 o 15 o 20 horas sin elección de... En el Benicassin, por ejemplo, tú currabas, te contrataban para 8 o 10 horas y bueno, si se te ocurría decir, oye, que se me ha acabado el turno, te llamaban a seguridad y te, no, relevo, y te daban una paliza. Te echaban, solo faltaba eso, pero te echaban a la puerta, te quitaban la pulsera y no sé si cobrarías o no, pero vamos, bueno, básicamente las técnicas y uno son, menos, y uno son menos. Uno menos y no te van a dejar ahí. Las de entonces. La patronal de toda la vida. Sí. Y bueno, aquí en el Iboga pues, lo conocemos un poco de cerca, tenemos colegas técnicos y el sueldo del técnico pues sale a, como, peor en el campo está la cosa mejor. Y colegas que ponen también la carpa, que ponen el equipo, que en un buen rollo, pues también les pagan una miseria, pero bueno, es como cada uno acepta las condiciones que puede o que necesita. Y luego todas las bandas hacen un... Eso es fuera, que en realidad es la parte mejor del Iboga, la parte que está fuera, pero luego toca alguna banda y eso, pero es un poco así, rollo festival grande y eso. Y hemos visto grandísimas bandas. Festival grande, que es que lo ves por un vídeo. No, sí, también no es tan, te puedes acercar porque no hay tanta gente, pero sí, es ahí arriba, subido, ver, escuchar a la Ruqueta Nu ahí subidos ahí a las 3 de la tarde, pues es un poco raro, ¿no? O sea, rollo, a las 3 de la tarde no es rollo horario. Rollo festival, pues eso, que el cartel lo es todo muy bonito, pero luego no. Y bueno, ahí lo que quería acabar de contar, que no se me olvide, que es muy importante, y es que en la carpa de fuera, que está súper guay, una banda detrás de otra, pasan por allí 20 o 40 bandas durante el fin de semana, no cobran tampoco, les dan una pulserita para el festival. Las bandas no cobran. Las bandas de la carpa de fuera, que es el mejor rollo, un montón de bandas súper guapas y un montón de gente que viene de la otra punta de España, pues le dan la pulserita y si tocan muy bien y al año siguiente pueden tocar en el escenario grande. Pero entonces eso lo comparas con pues Alfa Blondi, con yo qué sé, con gente que tiene unos cachés importantes de dinero, o cualquier la gente, pues eso, los grandes cobran, que son los que se supone que van a llenar, y los pequeñitos pues son explotados. Sí, quería anotar que es muy curioso la publicidad que están haciendo del Iboga en las redes sociales, y porque es una chica que, o sea, que lo vende súper bien y te dice como, ni siquiera te preocupes por cómo vas a llegar aquí, porque se supone que al comprar el abono tienes, o sea, va a haber como alguien, va a haber autobuses o autos que te van a estar esperando en el tren cuando llegues y te van a llevar allá. O sea, todo ella lo vende, sí, aseguradísimo super, y perfecto, lindísimo. Y de la sombra no dicen nada, Carolina. No, eso ni le mencionan. sí. Pero gracias, Luis, por salvar el mundo una vez más. Sí, no, bueno, el tema de los festivales habría que dedicar, a ver si no este verano... Sí, habría un poco que dedicarle un programa. Porque hay cosas, el otro día han escrito un libro, hay uno que participó en el Benicassin del principio y decía que había dos tipos de Lo tengo el libro. Pues hablamos de eso, porque una cosa que nos dice que los que íbamos al principio nos quejamos de que eso es una mierda y que allí no se puede ir, que somos unos, no sé, unos carcas y unos poco respetuosos. Es que no puedes ir allí. Si tú te acercas al recinto del FIP y hablas en castellano, aparece una patrulla de los GEO, de la Guardia Civil, y te registran, te cachean. Si hablas en inglés, todo va genial allí. Boom. O sea, no es que no queramos ir, es que no nos dejan ir. Cierto es que aquello era un despiporre hasta que llegaron los GEO, pero que llegue que esas condiciones a una persona que va a un festival, lo mismo que el Rototón, ¿no? Que allí entre el camping y el este se ponían ahí, hay un pasillito, y allí se ponía la Guardia Civil a registrar, ¿no? Con bermudas, pues un festival de reggae. O sea, que quiero decir que las condiciones... ¿Qué quieren de nosotros? Sí, y bueno, no vamos a seguir con los festivales porque esto es eso. Que si vais, pues pongáis reclamaciones o algo así. Te llamamos a ti y te preguntamos antes de ir. Vamos con la siguiente canción. Sí, bueno, me estaba acordando justo de eso del autobús, súper bonito. Es que al final también me dedicaba a vender en la puerta de estos sitios, a vender artesanías y cosas de esas. Y bueno, la persecución a la que hemos sido sometidos los artesanos en la puerta de los festivales, vamos, eso es como si hubiésemos cometido graves delitos. Entonces tienes que andarte buscándote las vueltas y te dan las vueltas de que efectivamente la estación de tren, si te ponen autobuses, es que no está cerca. y si no está cerca, cuando acaba el festival probablemente no haya autobuses. Entonces allí que se iba Luisito y les esperaba, después de 2 kilómetros de caminata al Solanero, pues les esperas con una nevera gigante, con un cubo lleno de botellas de agua, y ciertamente, aparte que consigues evitar males mayores, pues consigues ganar un poco de dinero, pero de autobuses nada. Allí llegaban los pobres deshidratados, y lo de Liboga, esa no lo contará. Es que también hay un problema con, hace poco leí que está la OCU ya metiéndose con eso, sobre esto de que no te dejen meter en los festivales ni agua te dejan meter, ni comida, ¿no? Que es una cosa que roza la ilegalidad, porque no pasa, yo qué sé, ¿no? Porque no puedes meter tu agua, ¿no? Por lo menos. Sí, claro. Es que es un cúmulo de despropósitos, y luego la manera en la que, o sea, que en realidad, pues si te intentas colar o intentas algo, pues algo así, pues bueno, pues tendrán que tener su seguridad y tendrán que tener sus movidas, pero aquello es que es para no entrar, porque es un campo de concentración, o sea, unas vallas de 3 metros, doble perímetro, gente allí, o sea, hay una cosa que dices, pero bueno, los festivales al principio pues tenían su parte de sus seguretas por ahí, no sé qué, unos se colaban, otros no, pero era una fiesta. Esto no es una fiesta, esto es pues el centro comercial, pero el centro comercial tiene de verano, pues eso, allí le sale, no tienen ni que acondicionar ni que, no sé si es, también es un problema, y es que en realidad ahí está en el eje de por qué no hay buenos festivales. Todos los festivales tienen que cumplir una homologación, ¿vale? Esa homologación implica eso, vallas, doble perímetro, bateres, no sé qué, no sé cuánta, no sé qué. Entonces, solamente grandes empresas pueden acceder a eso. En realidad eso limita un montón a que haya una banda tocando y una barra vendiendo cerveza, ¿no? Solamente pueden acceder ellos, no te dejan pasar con tus bebidas ni con tu comida y te venden, pues eso, a precios. Eso es penoso, porque también sucede aquí en La Pérgola, que igual es pequeñito y lo tenemos al lado del barrio. Cuando hacen los conciertos de los sábados, venden cerveza. Antes era Alhambra, ahora no recuerdo quién lo tiene, y vermut. Y papitas fritas, pero no hay nada más. Entonces, que eres muy aficionada a La Pérgola, Carolina. Sí, no, me encantan los conciertos de ahí, pero la organización, lo que tú dices, o sea, hay ahora como un filtro y un control que están echándote el ojo para ver si llevas cosas de fuera. Claro, una valla, un acceso, cuando en realidad es una... Los guardias, sí, ya hay una valla, pero están los guardias ahí mirando qué llevas tú en tu mochila. Sí, que no sería necesaria ese vallado, o sea, es una pérgola de toda la vida, de las que hay en los parques, y ahí hay césped y podías... Pero el vallado lo hicieron cuando vino la pandemia, ¿eh? Antes eran de libre acceso los conciertos. Exactamente, vino la pandemia y empezaron a cobrar los conciertos a 5 euros, y es más penoso todavía porque ves la gente que está fuera atrás de la valla queriendo disfrutar, o sea, y es una valla movible, entonces es una tontería. Una valla como todas las vallas. Una mierda valla. Vamos con la siguiente canción, que sería La Valla, pero ya hemos puesto un montón de veces la de La Valla. Esta es la del carro de Chariot, de Cat Empire. A song that came up on me one night when the news it had been telling me better one more war and one more fight, and I sighed, but then I thought about my friends, then I wrote this declaration just in case the world end. Our guns, we shot them in the things we said. Oh, we didn't need no bullets, cause we rely on some words instead. Kill someone in argument, outwit them with our brains, and we kill ourselves are laughing at the funny things we say. And bombs, we had them safe on special times when the crew would call us shakedown. We break down our party landmine. Women, that's so sexy, they explode us with their looks. Are we blowing up some speakers, jumping round till the grass shook? And missiles, they were the road trips that we launched. Tripping crosses, silence, starting missions at the break of dawn. Yawn and smile, say what direction shall we take? Somewhere where it warm and wet, this bit of route we'd always taken. Our weapons were our instruments, made from a timber and steel. We never yielded to conformity, but stood like kings in a chariot that's riding on a record wheel.

canciones y culebras. Reparten cartas, tragos y quema de mano. Parece ser que mandan los dos guipuzcoanos. Huelen tres jacos y anda partiendo la suerte. Y anda rondando la muerte. Porque aunque vengan de cara, las 40 ya están dadas. La María Antonia de Galay con la mandarra, entre pucheros, dueña y señora en la barra. Saca América, Mondejo y bien de rosquillas, más el que hice las tareas y el pacharán de la raza. Luego chirriste y parrasta, y llegaron dando soga los casetes de Mauricio Tadeo. En un super Mirafiori 131 del 83. Después de hacerlas. En un super Mirafiori del 83. Que esta no era la canción que queríamos poner, pero se nos ha colado ahí. Queríamos poner Entre Barrotes, de los Cipolites de Chirriaos, y sonaba la que tiene el mismo título que el álbum, Entre Achunes y Culebras. Y bueno, estuvo Alfonso a los cacharros y nos vamos despidiendo ya, que vienen enseguida. Sí, sí, que me echan. Y nos despedimos, esta sí que se la dedicamos a Manolo, porque Jailbreak, La Fuga. Jailbreak somewhere in this town. See, me and the boys don't like it, so we're getting up and going down. High to low, looking right and left. You see us coming, I think it's best to move away to hear what I say from underneath my breath. Tonight is gonna be a jailbreak somewhere. It's gonna be a jailbreak, so don't you be around. Don't you be around. Tonight there's gonna be trouble. Some of us won't survive. See, me and the boys mean business, busting out dead or alive. Jail. Oil breaks loose, a lot of sirens wail. Like a game, if you lose, go to jail. Tonight is gonna be a jailbreak somewhere in this town. Tonight is gonna be a jailbreak, so don't you be around. Tonight is gonna be trouble. You know it's safer. Break out. Try and stop us, no one could for long.